No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Violencia genera violencia. ¿Cómo sucede esto? Nuestro cerebro contiene una gran cantidad de neuronas espejo, responsables de la empatía que sentimos los seres humanos. Cuando vemos contenidos violentos, nuestro cerebro realmente vive ese suceso como si fuera real. La frecuente exposición a estos contenidos apaga los sistemas de empatía para no sentir dolor y perder de vista las consecuencias de estos actos. Es decir, nos desensibilizamos. El área de nuestro cerebro que procesa las emociones no es la misma que el que las regula. Los niños y adolescentes encuentran mayor dificultad para controlar las emociones que producen. Requieren para ello de cierta madurez y educación de la afectividad, la cual se forma con la orientación de sus papás en la escuela y en su propio desarrollo. Como padres de familia y maestros, creo que es nuestra labor estar cerca de ellos, cuidarlos, orientarlos y protegerlos. Los niños y adolescentes no cuentan con la madurez para enfrentar por sí solos la inmensidad de contenidos a los que están expuestos cuando ven la televisión, juegan videojuegos o navegan en Internet. Incluso fuera de la tecnología, existen malas influencias o experiencias sociales, familiares o personales que pueden estar afectándoles gravemente. Por esto es importante llevar a cabo acciones que como educadores podemos hacer para prevenir que se vuelva a repetir. Primero, una comunicación y escucha activa. Esto mitiga riesgos en todos los sentidos de su desarrollo. Pregúntales, por ejemplo, sobre lo que hacen en sus redes, en sus tiempos libres, lo que sucede en la escuela y en todas las actividades que realizan. Y si algo no te parece, no lo regañes. Solo explícale y oriéntalo a conocer las consecuencias de sus actos. Después, los aparatos deben ser utilizados siempre y cuando se encuentren en áreas comunes. De preferencia, no en sus cuartos ni mientras están solos, principalmente los niños. Después, debemos estar al pendiente de lo que ven y hacen dentro y fuera de Internet sin asfixiarles. Esto haciéndoles sentir que confiamos en ellos. Un sano balance abrirá el diálogo en caso de que tengan alguna inquietud y evitará que tu hijo haga lo posible por encontrar espacios de privacidad que puedan ponerlo en riesgo. Después es importante controlar el tiempo de uso de cada uno de sus dispositivos. Los videojuegos, internet o chat se deben dejar de utilizar por lo menos una hora antes de dormir, de acuerdo a los expertos. Esto evitará el insomnio digital y las alteraciones del sueño. Estar al pendiente de cambios en su conducta es importante. Por ejemplo, si lo notas introvertido repentinamente, si tiene pérdida de relaciones sociales, mayor agresividad, intolerancia, alteraciones de sueño o cambios en su alimentación, entre otros. Si tienes hijos, configura los controles parentales en sus dispositivos. Organiza actividades variadas que enriquezcan su desarrollo social, físico y emocional, como hacer deporte, aprender un instrumento, algún juego en familia o inscríbelos a círculos sanos de convivencia. Infórmate sobre la clasificación de lo que ven o juegan tus hijos, al igual que de los contactos y grupos que tienen en sus redes sociales. En caso de que no sepas cómo tratar algún tema que te inquiete sobre tus hijos, lo mejor es informarte y acudir a un especialista. Los medios de comunicación tienen un gran impacto en cada uno de nosotros, tanto para bien como para mal. Por ello, es importante recordar que no se trata de prohibir, sino se trata de educar. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.